no, no, no, no, no, no, no, no, no, me han traído juguete. Para mí los Reyes Magos. No, no, no, no, no, no, no, me han traído juguete. Y la maricón engaño le dice al niño sonriente, hijo mío, es que no han salido este año. Mare, mare, mamaita, tú me quieres engañar. Los Reyes Magos anoche yo los he visto pasar. Que repartían juguetes, que repartían juguetes. Gaspar, Merchu y Baltasar, si tú no tienes dinero y no me lo puedes comprar, no te apures, mamaita, porque yo los tengo ya. No te apures, mamaita. No te apures, mamajita, porque yo los tengo ya. Juguete a mí me ha traído un señor que debe ser. Ay, nuestro padre bendecido, nuestro padre San José. Y al preguntarle quién era, con alegría me dijo: yo soy tu padre y tu padre. Yo soy tu padre y tu padre, y aunque no lo sepa hijo, yo soy tu padre y tu padre, yo soy tu padre y tu padre, y aunque no lo sepa hijo. Oculta, hijo mío de mi alma, ya no te lo puedo ocultar, que los Reyes te han traído, a ti los Reyes te han traído, a tu padre de verdad, ese es tu padre de verdad, suerte, los dos hemos tenido.